de la Argentina. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Es con fuerza blanca que vulgarmente le llaman mina. Yo tengo un mate, yo tengo un mate, y no es con mate de la Argentina. Pásame tres libritas de fuerza blanca. Mira, no, no, no, no, no, mira cómo camina. Juana de Arco es mi heroína. Que mate, que mate, que mate. Pásame las tres libras de... No, no, no, no, no, mira